Soy Mariano Fishman y acá empieza Zona, la columna de literatura. Violines, le damos la bienvenida. ¡Al literato! Ha llegado el momento de presentar a... Hoy venimos con... al intelectual con de Villa Crespo, con Paganini. Sí. Mariano Fishman. ¿Es una indirecta? ¿Vas a pagar la cena hoy o no? No, pero porque le gustaba al autor del que vamos a hablar. Ah. Le gustaba Paganini. Acá nada viene así. Nada es arbitrario. Este señor nada no solo piensa las cortinas, sino que además de que viene a hablar de un libro en particular, tiene un montón sobre la mesa. Entonces uno se preocupa. Sí, se preocupa por la columna de Mariano. Digo, la columna, sí, la columna cervical. La lumbar. La lumbar y la mochila. Sí, la columna cervical. Sí, sí, sí. Porque mirá con todos los libracos que andamos. Sí, vino pesada la mochilita. Qué tipo lector, che. Se puede llamar así la columna. La columna cervical de Mariano. Pero esta se llama... Es, además, perdón, es cervical. Basta, déjenme no empezar la columna. Vamos, un gigante bajo el lente del microscopio. Sí, algo así le pusimos porque vamos a hablar de un libro de Ezequiel Martínez Estrada que se llama La cabeza de Goliat. Siempre tratamos de la relación entre la literatura y la ciudad. Y La cabeza de Goliat es un libro sobre la ciudad de Buenos Aires. Y por ahí vengo con muchos libros porque este señor Ezequiel Martínez Estrada era como un gran escritor y un gran lector. Y en esta preparación de la columna me fue contagiando y uno siente la necesidad de leer otra cosa y de conocer otra cosa. ¿Oriundo de...? Él era de Santa Fe, nació por la provincia de Santa Fe, después se fue a vivir a Bahía Blanca y después vino acá a Buenos Aires. Nació un poquito antes del 1900, no sé, en los años anteriores al 1900, ponele. Uh-huh. Hasta el 62, 64 creo que murió Martínez Estrada. Y que fue como un gran escritor argentino. Varias veces Premio Nacional de Literatura, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y todo un personaje público a partir de sus obras. Y estamos aprovechando que nos mandó la editorial Interzona la reedición de dos libros, los dos libros más conocidos de él, que son Radiografía de la Pampa y La cabeza de Goliat, que son dos libros de ensayos, por ponerle un nombre a este tipo de escritura. Unas reediciones muy lindas. Muy son bellas. Libros que tuvieron muchas ediciones a lo largo del tiempo y la verdad que son muy bonitas y aprovechamos para incluirlo en la columna, sobre todo La cabeza de Goliat, que está centrado en la ciudad de Buenos Aires. Radiografía de la Pampa también tiene un capítulo largo sobre Buenos Aires. No sé qué hacer con los anteojos. No sé si me los pongo. No queda muy me bien, saco, igual. Te los pones, me los te saco, los no veo nada. Estoy, no, yo creo que puestos. ¿No? Bueno, andate fijando. Me los pongo, ¿no? Sí, sí, por sí, si sí, sí, para leer me los que pongo. Mirar. Listo, me los pongo. Dale, lee. El tema es que Martínez Estrada empezó escribiendo poesía. Escribió varios libros de poesía. En un momento le dan el Premio Nacional de Literatura en el año 33 y ahí es como que él venía como enganchado con cosas de la realidad nacional y ahí da un vuelco y se pone a escribir ensayo, que es por lo que lo termina conociendo todo el mundo y donde más sobresale como escritor. Y escribe Radiografía de la Pampa. Es un tipo que venía como de toda una historia, viste, de los anarquistas. En su formación había venido por ese lado. Era como de esos tipos. Era un autodidacta, no tenía una educación universitaria. ¿No venía de una familia...? No, venía de una familia como humilde, del campo. Y se había formado en base a muchísimas lecturas de todo tipo y un poco siguiendo la ideología que en esa época estaba bastante en boga, sobre todo en los círculos, bueno, en los círculos populares y con algún afán intelectual, del anarquismo y esas lecturas. Esa es su formación que echa mano un poco a todo lo que encuentra y también termina produciendo estos textos que son tan inclasificables de algún modo y que por eso, por la manera en que están escritos, por la forma que tienen y por las cosas que dicen, le generaron mucha resistencia, ya sea entre el público como entre los escritores o intelectuales de la época. Y a partir de que se metió con cosas muy profundas de la nacionalidad argentina y de una manera muy crítica, empezó a perder clientela, digamos. ¿Qué sectores son los hasta que terminó totalmente estigmatizado y al final de su vida un poco recluido en su chacra de Bahía Blanca? Y es más, los últimos años vivió en México, vivió en Cuba, porque Cuba lo premió y eran los primeros años de la Revolución, creo que en el 60, y pasa 2 años ahí escribiendo sobre José Martí, que yo, y después vuelve y se muere acá. ¿A quienes no le caía bien, digamos? No, lo que pasa es que principalmente en Radiografía de la Pampa y La Cabeza de Goliat, y en esto me guié mucho por este libro de Cristian Ferrer que se llama La Amargura Metódica. Cristian Ferrer es un ensayista que hay ahora que es creo que el que más estudió y leyó a Martínez Estrada. De hecho, todas las ediciones de él, él escribe el prólogo, viste, tiene muchísima información y está bastante en sintonía con las ideas de Martínez Estrada también. Claro. Y él está, esto está escrito en la década del 30, Radiografía de la Pampa y La Cabeza de Goliat, que es la llamada década infame, sí, donde hay fraude electoral, falta de democracia, hambre, acaba de ser el golpe contra Irigoyen, y a la vez las clases dominantes argentinas están en el apogeo total, ¿viste? Porque Argentina es creo que el tercer o cuarto productor de grano del mundo. Hay plata para tirar al techo y viene este señor que es como un aguafiestas a decir, miren que este país empezó mal y si sigue así va a terminar muy mal. Entonces no cae bien. Su comentario, claro. Sí. Y La Cabeza de Goliat, que vos hacías referencia que trataba bastante sobre Buenos Aires, ¿de qué se trata? ¿Por dónde viene la mano? La Cabeza de Goliat tiene una estructura de como de capítulos cortos de a veces 2, 3, 4 páginas. Es como un paseo que él va haciendo por los diferentes aspectos de la ciudad y de cada uno va tirando como ideas, impresiones, asociaciones. Es alguien que sabe mucho de historia y que está relacionando todo el tiempo lo que ve con lo que hubo antes y a la vez de ahí planteando o dejando como pistas sobre lo que puede venir después. Lo de la vista es importante porque esto se llama Radiografía de la Pampa, donde está la cuestión ya en el título de la profundidad de la mirada. Y La Cabeza de Goliat tiene un subtítulo que es Microscopía de Buenos Aires. De nuevo, está ahí viene lo del gigante en el microscopio y eso del título. Sí. Porque, bueno, Goliat es este gigante bíblico, claro, si no me equivoco. Sí. Y esta visión de Martínez Estrada que va como en cada capítulo dedicándoselo a un lugar, a un tipo de personaje, a una situación urbana determinada y desmenuzándola y viéndola en profundidad. Me pregunto si el foco está puesto en los lugares, en la distribución, en las relaciones. En todo eso, sí. Va desde los lugares, la arquitectura, los límites de la ciudad, las calles, a los tipos urbanos como el cartero, el chofer, el vigilante, el poeta, el tilingo, los cuidadores de coches, que es una que me gustó mucho porque son como los trapitos de la década del 30 y es muy bueno, o el reloj, el tiempo en la ciudad, los espacios en los que vivimos, es el momento en que surgen los edificios de departamentos, claro, se popularizan y es crítico con respecto a los personajes estos que aborda, sí, digamos, a cada... No tanto con los personajes, es no. crítico con respecto a la vida en la ciudad, uh-huh, y es crítico con la civilización que nos lleva a vivir en ciudades. Claro. Y es muy crítico con el país, digamos, tiene algunas frases muy terminantes, digamos, por ejemplo, esto que se repite mucho, lo repite mucho Ferrer, dice, como no pudimos construir una gran nación, construimos una gran ciudad, uh-huh, y ese es el índice del fracaso nacional. La ciudad, en la opinión de él, es un gran parásito, claro, que se alimenta de las riquezas del interior, del país. En un país en donde todo está donde está porque cayó y porque era la forma más rápida de hacer plata en ese momento, claro, donde no hay ninguna planificación, donde no hay ninguna idea de amor por el lugar o por la tierra o por lo que tiene, claro, esa tierra, lógico, sino de explotación nada más. Sí, no hay contacto con esa tierra. No, claro, lo único que hay, y esto ya viene de la conquista y los libros de él empiezan con la conquista, ajá, es esta cosa de acumular tierra, acumular tierra, claro, acumular tierra para no hacer nada en eso, digamos. Y una pregunta, con esto de la ciudad, lo que decías en la sinopsis de la columna que me inquietó, esto de pronosticar un final. No, pero acá estamos en un malentendido que yo quiero aclarar, porque no hay sinopsis. La sinopsis, yo no tengo nada que ver. Es un señor. Es un señor que el miércoles en San Juan va a recibir su merecido. Está bien. No, yo no tengo nada que ver. Entonces vengo, y ustedes tienen una sinopsis que yo no conozco. Está bien, entonces doy vuelta a la pregunta. Esto se va a saber. Es divertido, es la parte divertida. Leo lo que dice por ahí. Es una provocación, en verdad, ¿viste? Lo hacemos para ver qué decís. Dice, fue escrito, hablando de la cabeza de Goliat, ¿no? Para desenmascarar fachadas, inquietar cimientos y para pronosticar un final. ¿Qué es que estás de acuerdo? Vamos, No sé. Estoy de acuerdo con nada. Hace un mes que estoy leyendo a Martínez Estrada y no te puedo decir una frase, no sé, tengo la cabeza así. Claro. Estoy bien. Propio de quien ha leído y sabe mucho, ¿viste? Cuando hay más confusión que certezas, sí, para mí es un muy buen signo. Entonces estamos pero bien. Pero igual hay que ir cerrando la columna, así que esbozate algún tipo de conclusión al respecto. O de cierre. No, tira la sinopsis. Tengo 200 millones de cosas para decir, tengo algunos párrafos para leer, porque bueno, dale. Hay una cosa re importante, que es que más allá de las ideas, Martínez Estrada es un gran escritor, probablemente sea el ensayista que mejor escribe, viene en la línea de Sarmiento y del Facundo por ese lado, y es un poeta, entonces la escritura es alucinante. Pero no es una lectura ligera, ¿no? Se lee bien, lo que pasa es que tiene muchas significaciones, pero no es difícil de leer. No es de esos ensayistas medio ilegibles. Claro. Se mete con el truco, con el ajedrez, con los autores de anónimos que injurian a la gente, con toda la frustración sexual que genera vivir en una ciudad. Se mete con los conductores, por ejemplo, lo que hablábamos de los departamentos, el tipo dice, la casa de departamentos es la fábrica donde se descansa, ¿no? O sea, y la ciudad es como una cárcel. Voy a leer un... ¿Ya tenemos que cortar? No, hay unos minutos. Este se llama En la trampa y empieza así. A través de la ventana observo el frente de las casas más allá de la plaza, con sus ventanas cerradas. No puedo evitar la idea pertinaz de que se trata de celdas, con aberturas por donde entran el aire y la luz, y sale, como la mía, la mirada del morador. Se trata de celdas y de prisioneros. Me es fácil pensar que todos estamos presos, aunque el guardián haya desaparecido hace años y siglos. Nos encerró a todos y se fue o se murió. Después se olvidó él de venir y nosotros de irnos. Es muy kafkiano, le gustaba mucho. Y a partir de ahí empieza con todo un análisis histórico de cómo se fundó la ciudad, de que la iglesia y la cárcel fueron lo primero que se fundaba siempre. Y sigue así por varias páginas, viendo el tema del encierro, por ejemplo. Y ese, los finales son muy buenos. Ese, por ejemplo, termina así. Ahora cae la noche y han encendido lámparas en las casas de enfrente. La sombra de la ciudad penetra hasta mí. Siento soledad alrededor y también un poco de frío. Para un día como el de hoy está espectacular. Un para arriba. Puetazo. Sí. Sí. Si estaban dudando. Bueno, y sí. Si vamos a cerrar... Quiero decir que hoy cumple 113 años el Club Atlético Atlanta, que no tiene nada que ver con Ezequiel Martínez Estrada. Pero es algo del bar, característico del barrio. Sí, del bar. Así que felicidades a todos los bohemios. Vamos, bohemio, todavía. Y hay unos dedicados a los estadios también. Es muy bueno. Lean a Martínez Estrada y vengan a la cancha a ver al bohemio. Muy bien. Despedimos al gran literato, reseñador de historias y de escritores, Mariano Fishman.